Hoy día tuvimos un COE técnico que básicamente es un COE que está integrado por los organismos pertinentes para recibir la información técnica. Revisamos algunas gráficas, especialmente la gráfica de energía sísmica, y confirmamos que efectivamente ayer presentó un pic de actividad que va a la baja hoy día, pero aún se mantienen en los parámetros de alerta amarilla. Eso significa que se va a continuar monitoreando y nosotros a eso de las 6 de la tarde ya hemos convocado un COE regional. Hemos citado este COE a la municipalidad de Panguipulli para poder cumplir dos objetivos. El primero es que revisemos algunas medidas y compromisos que tanto la municipalidad como las instituciones integrantes del COE se hizo a raíz de la última de la última erupción que hizo el volcán Villarrica. Y segundo, que además revisemos los procedimientos. Nunca está de más revisar todo lo que tiene relación con la comunidad. En eso la gobernación de la provincia de Valdivia ha hecho un muy buen trabajo con Pucura, Traitraico, Coñaripe Centro y en general con las comunidades rurales aledañas a Coñaripe.